El impresionismo. El impresionismo no es una escuela, sino ante todo una común actitud de varios artistas ante los problemas esenciales de su arte. Estos artistas se ven obligados a agruparse frente a una sociedad hostil. Los cafés de Buenos Aires. Los primeros cafés de Buenos Aires fueron contemporáneos del virreinato y a comienzos del siglo XIX se habían convertido en peñas patrióticas. Pasaron luego a ser peñas unitarias y federales, según los devenires históricos. Luego de un paréntesis, en 1852, recobran su importancia y aceptan las diferentes ideas políticas.